Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Es pies de loto. Entrada. Me toma. Es mucho mejor programa que el de nosotros, Pie de Loto. ¿Por qué no seguimos pasando? Ponete los temas más. Claro, estamos en una meditación incesante. ¿Cómo están, cabros? Otra vez. Bien. Marte, noche bien. Igualadora. Hola, Lucas. ¿Todo bien? Buenas, cabros. Hola, Emo. Buenas noches. Hola, Emma. Buena. Hay que poner un micrófono a Emma urgente, señores. ¿Qué cosa? Hay que poner un micrófono a Emma urgente. Sí, sí, Emma sí. Tiene sí. Muchas cosas pones que decir. Sí, o que salga por walkie-talkie que de alguna manera. Como... Claro, algún audífono o algo. Definitivamente. Bueno, cabros. ¿Y qué tal el día? ¿Mi día? Mi día estuvo violita. Hartas cosas, amistades. Di unas clases. Buena onda. Buena, bueno. Sí, buena onda. Disfrutando ahí la lluvia, salí en bicicleta igual, weón. Bueno. O sea, sí, no igual tranqui. Porque... Igual salí, pero... Es sí. Que paró de llover a mitad de día. Porque... Estuvo muy siestero, tío. Sí, era estúpido. A mí me gusta igual los días, sí. ¿Eh? No para siempre, pero... Un ratito. Claro. Yo sigo esperando la falsa primavera, no ocurre. Sí, sí. Igual ponle en vez de todos esos días de calor... Agobiante, veraniego... prefiero esto, weón. Bueno. Sí, está bien. Bueno, cabros, y partimos al toque con nuestra sección de porteño a porteño. Traje hoy día una banda de lo que estábamos hablando ayer un poco, como medio post-punk, que se llama Los Fuig. Los Fuig. Y, sí. Nada, una banda que caché en Valparaíso, pero ya tenía su tiempo. Yo cuando la conocí, los conocí como en el 2012, 2013. Por ahí, pero se formaron en el 2008. Un guitarrista, un baterista y una vocalista. Después, bajista, y después metieron un guitarrista, creo. Bueno. Y nada, una banda así como. Puta. Es como un poquito ácida, canta una mujer, canta María, de repente canta como muy chillona, una voz súper aguda, sí. Pero también de repente baja así como que canta algunas partes más bajas. Le meten una cosa media popera terrible entretenida, güey. Así bueno, que... Bueno. Vamos a partir... Y bueno, tienen un EP que se llama El Error. Sí. Y vamos a tratar de escucharlo todo hoy día porque dura 7 minutos. Ahí va. Está bueno hacer un disco de 7 minutos. Sí. Sí, ¿no? Sí, sí, está sí. Terrible, bueno. Bueno. Sí. De hecho, mañana mismo saco un disco. 7 minutos de ruido blanco. Claro. Ah, claro, como los conciertos de. ¿Cómo se llama ese? El que hace la música electrónica, o que hace un concierto para piano en silencio. ¿Lo vieron eso? No. Puede ser Brian Eno o uno de esos. Muy conceptual. Sí, claro. Entonces, como que están todos los chabones ahí, después termina y aplauden, güey. Y una ovación. Con un canapé en la mano. Claro, podrían haber aplaudido. Sublime. Sí, fue estafado. Podrían aplaudir en silencio. Igual hay como muchas cosas que pasan con esas weas, ¿no? Como que siempre sale como una historia media, esta historia media ficticia que aparecen en Facebook, de que, no sé, había una instalación, por ejemplo, en Italia, de que evocaba la, ¿cómo se dice? El gasto de los nazis, ¿no? Entonces, los fascistas, todo era derroche. Entonces la instalación era en botella vacía. ¿Viste? Botellas vacías, cosas a medio de cumpleaños, no sé. Y después de la noche fueron a limpiar la weá, ¿cachai? Oh. O sea, tenían que limpiar la gente que limpiaba la sala, claro. Pues, y sacaron todas las botellas de la weá, pensaban que eran parte del cóctel de bienvenida y chao, instalación. Sí, qué loco esa weá. Sí, o sea, porque también hay que pensar dónde está el borde y de repente pasa sí, raro. Sí, está, ¿no? La línea. Que cuando... Pero yo creo que Sí, tiene un buen... Una, como, o sea, hay muchas obras de arte que tú la vas a ver y decís, esto no es una obra de arte. Pero después de escuchar el trasfondo, la weá en la que el artista se fue, capaz que ya le puedes encontrar sentido. Claro, pues el artista de alguna manera te... Pero, hay una trayectoria, claro, una intención, no sé. Pero lo negativo es cuando, no sé, pues cuando hay personas que no entienden quizás mucho esa weá y como que... Pero por ejemplo, ansioso, ¿por qué? Porque me acordé, basándome en lo mismo que dijo el Yoko, de que hace poco como que una persona dejó sus gafas en un museo, como que se le cayeron y quedaron tiradas así como al lado de unos cuadros, y la gente les empezó a mirar, oh, cacho, oh, mira, qué quedó. Y le empezaron, a tomar fotos. ¿Cachai? Y entonces, y así, pues, y algo similar pasó en otro museo en el que también alguien perdió así como un objeto y al final terminaron poniéndole así un cubo de vidrio, de cristal alrededor, como para conservarlo. Yo considero que está sobrevaluado. Entonces, totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. Eso es como por eso, como cuando no se sabe bien dónde está ese límite, es como simplemente es como porque ay, que el arte es cool nomás. Pero capaz que ni siquiera te interese qué es lo que están tratando de decir. O como también puede que hayan artistas que te estén vendiendo chaya. No, claro, o sea, el artista plantea cosas ya, el arte no tiene que ver solamente con la técnica, sino que tiene que ver, o sea, la técnica histórica, ¿no? Por hacer un cuadro clásico, no sé, así como, no sé, pintar la Mona Lisa, sino que tiene que ver con qué está expresando, hasta dónde queréis llevar el lenguaje o los límites, ¿no? Sí, por eso yo creo que es muy importante saber qué es lo que está... lo que quiere decir el artista, pues, bueno. Claro. Si no, ¿cachan el urinario de Duchamp? Claro, sí. Es como, si tú no supieras qué quiso decir con eso, tú dices, bueno, es un urinario, pues, bueno. No es arte esto. Pero resulta que esa obra, Juan del Guadón, como que cambió un poco el paradigma en arte, o hizo cuestionarse un montón de cosas al arte mismo, pues. Es una obra límite, por decirlo así. Claro. Que el loco pone, lo invitan, ya era conocido. Y una obra, Duchamp. Por lo mismo, es súper importante esa obra. Y tiene que instalarla en la Bienal de Nueva York. Y le piden una obra y el loco firma como R. Mutt, ¿no? Dice ahí, está escrito así como en un coso, que no sé, creo que significaba Mutter o algo así, como la madre o algo. Yeah. Y pone el urinario ahí. Entonces fue todo un escándalo. Claro. Un escándalo de esto. Ya no hay más arte, digamos. Claro. El fin del arte. Igual me hace pensar en otra cosa, que también la podemos conversar entre medio, que es el facilismo. ¿No? Porque de repente, no sé si se acuerdan que fue como el primero de estos casos polémicos, que la señora que quiso arreglar el Cristo. ¡Ah! ¡Lo limpió! Sí. O sea, fue un meme. Y lo pintó de nuevo, claro. Sí, ahora es un meme muy famoso. Sí, sí. Esa pintura debe costar millones de dólares, más cara de lo que era, seguro. Por lo menos es más famoso ahora. Claro. Al menos. Entonces, bueno, entonces como que ahí también está el límite como de la ignorancia. ¿No? O sea, ¿hasta qué punto el arte tiene que redimirse a un ¿cómo se llama? Espectador ingenuo, por decirlo así. ¿No? No porque tú no entendáis la weá, no tiene que existir, pues weá. Si claro. No, pues, sí, weá. Claro, pero también puede pecar del otro lado, como decías tú, de elitista. Claro. ¿No? Porque también, o sea, estoy diciendo lo mismo, pero en otro aspecto, digamos, porque... de repente el arte se vuelve algo para gente que esté preparada para entenderlo. Sí, de todas maneras, eso sí. Eso es cierto, es un hecho. ¿Cachai? Si tú, o sea, no todo el mundo tiene o se le genera como el contexto para poder llegar a pescar un libro de arte o ver un documental sobre arte. Mucha gente no puede, simplemente, porque no sabe. Bueno, tiene un lenguaje más popular. Entonces, igual, ¿de qué es? Definitivamente. Y ahí está el arte más popular también. También, ¿no? Como que el muralismo también, de repente, o en algún momento, acá no sé qué movimiento había, Carpati se llama, y en Chile estaba la brigada la Ramona Parra, sí, que es una forma de arte muralista, digamos, arte de la calle, que tiene una intención política clara. Claro, pero que de todas maneras igual la inician buenos burgueses. Pues así son artistas. Sí. Y, pero está bueno el rollo, sí, ¿cachai? Uh-huh. Pero claro, o sea, lo que voy es que sí, el arte es como tú dijiste, es elitista igual. Claro, no es hasta, o sea, el graffiti, ponle, capaz, no sé, claro. Antes del graffiti hay otras cosas, seguro, pero sí, el graffiti ya de repente, es que en algún momento como que se libera ese arte. Pero tiene que ver con aceptaciones también, o sea, hoy por hoy el graffiti está instalado como, creo que, aceptado como arte en un montón de... Sí, salvo la reta. Bueno, no. Claro. Sí, también ahí hay otra exclusión, ¿no? Decimos estas viejas culiadas que no entienden que cómo se llama, que el graffiti arte, bueno, y quieren la wear, no sé, con el afiche de McDonald's. Hace 20 años no, el graffiti era una pintada vandálica. Claro. Hoy, bueno, excepto para, como decimos, la vieja actualidad, fuera de ese contexto, ya no lo ves, hay un montón de intervenciones. Claro, antes era como más como estoy en el colectivo y pongo una firma así o rompo algo. Sí, yo creo que igual hay debate ahí, porque yo, a mí me encanta el graffiti, ¿cachai? Y todo. Pero también a veces no, como que encuentro como que no hay buena onda en rayar tu nombre encima de una escultura, weón. No sé, ¿cachai? Claro, como que empezamos de vuelta como a pensar la intención que tiene el flaco. Porque es que es diferente, porque es diferente también, o sea, hacer un graffiti, hacer un mural, es muy diferente a un tag. No sé, claro. Un tag de Pero Champ también le hizo unos tags a unas pinturas, pues, weón. ¿Sí? ¿Pinturas de él? No, de otro. una Claro. Mira, weón. También, o sea, si vos le podías otorgar, ¿cachai?, un significado así como, no sé, pues, bueno a esa weá, o le podías sacar así como una profundidad o más rollo, dale, pues, bueno. Pero yo creo que en muchos casos los tags son puro ego. Sí, claro, yo estoy de acuerdo también con eso, pero quiero pensar como el arte también puede ser disruptor, o sea, o siempre lo es. Me hacía pensar cuando empezamos a decir que ahora es más fácil por ahí hacer arte, porque como que las cosas artísticas, no, o sea, no solamente pintar, sino que mucha actividad artística, como que llegaron al pueblo, por decirlo así. Antes era como más elitista, y de repente con los surrealistas dicen, bueno, cualquiera puede hacer poesía, ¿por? Era como una consigna surrealista, ¿no? Que tenía que ver con la liberación de lo humano, y no, que no fuera solamente burgués y tenés que estar 5 años en la facultad, no sé de qué, bla, bla, bla, para ser artista. Sí. Pero después como que nos tomamos por el chorro la weá. No, o sea, porque después, no sé, yo empiezo a sentir esto mismo que decís tú, que cualquiera puede decir hoy en día, bueno, esto es arte. Arte. Pero es que yo creo que es difícil que alguien, o sea, además es que alguien lo puede llegar a hacer. Pero igual los buenos que están participando, ¿cachai?, en el círculo del arte, igual tienen, les van a hacer muchas preguntas. Claro. ¿Cachai? Y no, y, o sea, de repente hay obras que se ven muy sencillas, como que nada, así, no sé. Bueno, un constructivista que hacía un cubo blanco encima de un fondo negro o azul. Ajá. Ya, listo. Una pintura que técnicamente, bueno, es muy fácil de hacer, pues, bueno. Y listo, la hizo y dijo, bueno, ¿cómo se llama esta pintura? Se llama cubo blanco sobre fondo negro. Sí. Sí, bueno, sí. Entonces yo creo que el arte no es ni mejor ni peor, es independiente de su técnica, ¿cachai? Lo que valga, bueno, y lo importante que es, o lo que lo hace ser arte. Yo creo que tiene que estar muy ligado al discurso. En la propuesta, claro. En la propuesta, al trasfondo, ¿cachai?, que hay detrás de este lápiz tirado arriba de este otro lápiz. Claro, nosotros creemos ahí en una necesidad artística, pero es como el tag, ¿no? O sea, la artisticidad del tag en la calle, pongo mi nombre, capaz que no es tan clara, o sí, no sé. Capaz que la intención del loco es eso, como manifestar su nombre. Sí, y en esos términos lo está logrando, digamos. Sí, también. ¿Sabes? Va, no sé. Pero muchas veces puede ocurrir que hay una interpretación o una sobreinterpretación de lo que se dice. Supongamos, yo pongo acá estas milomes y demás. Listo, yo simplemente las quería apoyar acá. Y de repente viene alguien y dice: qué increíble, esto tiene que ver con, no sé, la opresión de los pueblos. Una sobrelectura que por ahí nada que ver. Y yo simplemente había hecho esto por, no sé, simplemente por relajo, pero no sé. La sobrelectura también y la sobrevaluación de es algo también que lo haga yo, que lo haga el sobrino nieto de Dalí. Exacto, eso también es muy importante. ¿Quién lo hace? ¿Cachai? Capaz que tú hagas un punto sobre una pared, pero capaz que lo hace Dalí resucitado y bueno, va a ser una obra. Claro, claro. Uno se cuestiona por qué puso ese puntito y se lo hago yo. Sí, ahí hay nombre, como que eso es el peso del nombre, ¿no? Sí, y que es una falacia. ¿Cómo llegamos a todo esto? Puta, porque estamos viendo de que hacer un disco de 7 minutos. Igual yo, por ejemplo, yo la quiero trastocar un poco más esta y pensarlo en la opinión. ¿No? Porque también puede ser un arte hablar, ¿no? Decir, pensar, ¿no? Por lo menos la filosofía se entiende de repente como un arte, ¿cachai? Y la crítica de alguna manera se entiende así, ¿cachai? Entonces yo lo que quiero preguntar ahí es, imagínate que yo hoy en día una persona me puede decir, yo opino la weá que quiero, ¿cachai? Es mi opinión, po. Sí. Es mía nomás y no me importa de dónde venga. Pero porque esa weá yo creo que no es arte, po. Pero esa hueá ni siquiera... Sí, pero es pensamiento, esa es la pregunta, digamos. O sea, sí, pero no es arte. El pensamiento no es arte. Va, el no pensamiento es... no es arte. No, no es arte. O sea, el pensamiento puede llegar a ser arte, si es que, no sé. Pero yo pienso cualquier hueá todo el día. Y si si pudiesen plasmar en una hoja de papel o cualquier cosa, no es arte. No sé. Claro, no, sí, a lo que quiero ir es que... recién decíamos que por ahí podemos hablar, o es necesario hablar del arte para ir validándolo, ¿no? O sea, si como que eran necesarios los críticos en ese sentido, ¿no? Sí. Como los especialistas, entre comillas, ¿no? La pega que es el bicho, bueno, está sí. El amigo ahí que está viendo pintura e interpretándola, claro. Pero si yo te digo, por ejemplo, no, a mí me parece que esta pintura es buena, ¿no? Me parece que esta wea es arte porque a mí se me ocurrió. Porque yo creo que es arte. ¿Tú crees que no? Es que es mucho más profundo eso, bueno, yo creo. Depende de quién lo hizo. O sea, yo creo que sí, si tú así, tú, Yoko, así es un... No, pero yo te digo así, nomás como yo, cualquier sujeto en la calle, así de repente... Es que es mi arte, po, bueno. Sí. No, pero igual eso tiene que tener como un trabajo, por lo menos, capaz. No sé cómo cuestionable es igual. ¿Cuán cuestionable es? Vos decís, esto estoy haciendo yo acá, es arte. Fin. Claro. Y como que es muy cerrado, ¿no? No sé cómo cuestionable puede ser. Quiero decir, ¿por qué le cuestionarías a esa persona? ¿Cuál es tu necesidad de cuestionarle a una persona que está diciendo que esto que está haciendo acá es arte? O no sé, o esto que está diciendo, o esto que está exponiendo, no sé. Muestra una foto de un perro. Claro. Esto es arte. Sí, sí. Yo creo que es un poco infinita esta discusión, esta discusión, cabrón. Es un círculo, antes, vamos a caer en... ¿Sobre qué es el arte y todo lo demás? No, mira, la concha. Sí, así claro, que, bueno, vamos. Sí. Yo volvería al disco de 7 minutos. para que volvamos a que suene esto, o sea, o a nuestro tema original... vamos a volver a ese disco de 7 minutos que es El Error de los Fuit, y luego de ellos vamos a seguir conversando, irnos por la rama infinitamente. Muy bien. Vamos. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Despacho en directo desde Buenos Aires. Sigue lloviendo hace un mes, culiao. No para más, weón. Más encima una lluvia culiao terrible finita. Eso sería todo. Informo en directo para la noche igualadora. Bueno, ahí estábamos escuchando al amigo Abdul. Y empezaron los Fish. Con... ¿qué te pasa, Andrew Fish? ¿Están sonados? Te veo nervioso, Lucas. ¿Qué te pasa? El negocio no estaría funcionando. La proveeduría... viene corriendo. ¿Qué estamos escuchando? Los Fish. Sonaron... Tu camino no es, creo que se llama ese primer tema. Segundo tema. Sí, el segundo tema que sonó, Tu camino no es. Bueno, como cacharon, así son los Fish. Sí. Buena banda, muy estridente la voz de la piba, está como... Sí, es muy bueno. Después se tira hay un tema que viene después que la baja, ya no está gritando tanto y está como como una hueá más grave. Y de repente, pa, un salto y vuelve a ser una hueá súper aguda, así. Es muy prendido. ¿Cómo? ¿Lo viste en vivo? Sí, sí. Tocaron en la que fue mi casa también, en la azotea. Sí, alta fiesta. Tocaron todo en la azotea, weón. Sí, pues bueno, ahí conocí varias bandas. Hoy tenemos que ir para allá, tenemos que ir a tocar en la azotea, entonces voy a hacer un vivo. Puta, ahora ya es otra cosa, pues ya no es lo que fue. Pero capaz que algún día le vamos a hacer un revival, po. El 18 de... ahora, el 18 de agosto vamos a tener radio en vivo otra vez. Qué buena. Así que va a ser un delirio. Bien. La última radio que hicimos fue una locura, weón. Épico, épico. Yo no entendía nada, weón. Tampoco. Pero dicen que salió bueno. Bueno, de porteño a porteño. De porteño a porteño nos trae hacia este lado de las costas, los peces del Atlántico. Pero las peces del Atlántico. Yo venía en el palo del post-punk. Me quedé con eso ayer, nos quedamos hablando del post-punk. Me traje a Dynamo, que es la banda que sigue tocando actualmente. Yeah. Ellos son de La Plata. Hay una movida muy grande, muy muy poblada en La Plata. Siempre lo hubo, siempre salieron Bestias, Virus, parte de Los Redondos, creo que salieron de La Plata, ¿no? Los Redondos, creo que salieron de La Plata, bueno. Sí, y estos están. Es un trío que está hace poco, 2012. Y van por el lado de. Más coloreados por el lado del punk, el post-punk. Lo que yo considero más tradicional, por el lado de Joy Division, por el lado de quizás lo más moderno que se les familiariza es los Pixies, va por ese lado. Así que vamos a dispararnos con, creo que Veloz, Emma, el 3 creo que es, si no me equivoco, de un EP que es, ¿cómo se llama el EP? Se llama 1980, así que también es muy referencial a lo que ha ocurrido en Inglaterra. ¿Cómo eso? ¿Me puedes contar un poco? ¿Del post-punk? Es sí, la explosión sí. Del post-punk. Bueno, Joy Division. Pucha, ¿cómo se llamó? ¿The Pixies está ahí? No, Pixies es americano y es ya de fines de los 80. Pero del post-punk, la semilla más grande la había dado Joy Division. Claro. En la muy, en mucha, Manchester se armó una movida muy mucha grande. Mucha influencia Bowie, igual. ¿O no? Sí, creo que todos morfaron Bowie encima por ser inglés. Han mordido un montón ahí. Y bueno, estos locos están renutridos de esta banda, de esta movida. Así que, bueno, vamos directamente con ellos. De hecho, la etapa es muy parecida a la de Villa. Vamos con ellos, con Veloz. Thank you. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ahí estábamos con Dynamo. Dynamo con los temas primero Veloz y luego Lotus. Bueno, pueden escuchar a Dynamo. En Dynamo se escribe D-Y Dynamo con doble M, dynamo.bandcamp.com. Son de La Plata y andan tocando bastante, así que estén atentos, que será muy buena banda. Y ahora vamos a seguir con unos temitas de los Fui para terminar su este EP, que es re cortito, lo pueden encontrar en Los Fui. Los, ¿cómo se escribe? Esto se escribe F-J-U-I-I-I-T-H. Querían imitar así como un chiflido, como un Fui. Claro, eso. Para las onomatopeyas de nuevo, era. Claro. ¿Qué onda la onomatopeya, no? Como que no querer significar nada, está bueno. Sí, un sonido. Claro, sí, sí. Claro. Así que bueno, ahí tienen losfui.bandcamp.com. Ahí pueden escuchar el error. Creo que también pueden bajar. Si no, búsquenlo en la página del sello Recolector. Sellorecolector.com. Y bueno, seguimos ahora, vamos con El Error. Sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Hey! la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, cabros, ahí estábamos con los fuits, sí. Ahí, se fue, ahí pasamos todo el disco de los... Pero muy bueno. Sí. Bueno, los cabros. Sí, alta banda. No tocan mucho, sí, porque como que se dedican a diferentes cosas. Están en diferentes ciudades de repente, pero hubo momentos de su carrera como banda en que estaban más juntos en Valpo. Yo creo que se formaron en Valpo, de hecho, estudiando allá, porque creo que no son todos nacidos en Valparaíso. Sí, la ¿qué te dice la Cati Barriga? ¿Qué Cati Barriga? Ahí dice, nos gusta el Luis Pinto, la Cati Barriga. Ah, sí. Ah, mira, no sé. Sí, estoy en el Facebook de los Fui ahora y dice banda post punk Valparaíso, Chile. Nos gusta el Luis Pinto, la Cati Barriga. No eso tiene que estar en About. No sé qué querrán decir. Información. Sí. Ahí va. Hay que investigar. Es una banda muy interesante. Mira, mira las cosas que escriben. Meta mensajes. Sí, pues. Su vocalista, la María, es diseñadora gráfica. Hace también las tapas, el arte de tapa de las cosas. Es como re simple, así todo, bien cuadrado. Sí, mucho bien, contraste entre. Como fondo. Veníamos hablando ahí, medio bajo. Sí, de más que sí. De uno. Sí. Así que así con los fuits, escúchenlo, buena maldad. Recuerden cómo se escribe, FJUIIITH. De algo hay que hablar. De algo hay que hablar. Nuestra sección. Es la que de algo hay que hablar. Claro, de algo hay que hablar. Claro, yo venía pensando, como los venía flasheando un poco con este tema del arte, y pensaba en las publicidades, cómo se instala el espacio, porque de repente... Todo está habilitado para que sea un espacio comercial. O sea, el afiche gana una publicidad, un espacio en nuestra sociedad que antes no lo tenía el arte, no sé. O lo podía tener capaz que el mural o... Bueno, antes habían pinturas. Las pinturas ni siquiera eran pinturas, digamos, estaban hechas en la pared, digamos. Pero pasó de la pared a utilizarse para el arte. El lenguaje visual con fines comerciales. ¿Sí? Claro, sí. Y de repente eso es el arte que vemos en la calle, pues. O sea, salvo si vemos graffiti o stencil y eso, pero... Como que la publicidad... Tú veías arte en la publicidad. No sé, pues, esa era la pregunta. Como que... seguro que el graffiti... O la propaganda también. La gente que dice que los espacios... Inicio que. De espacio publicitario. Inicio de momento. Gobierno de ciudad. Tal cual. Como que el espacio está delimitado para la publicidad, pues bueno. O sea, si tú ponís... arte encima de esa publicidad es considerado vandalismo, de hecho. Claro. ¿No? Y por cierta cantidad de personas, ¿cachai? Pero de todas maneras, como que ese lenguaje se nos empieza a hacer, es lo que vemos todos los días. O sea, de alguna manera estamos influenciados por eso, por esa que es un arte con intención, ¿no? La publicidad, sí, es. Claro. O sea, el arte se supone que no tiene intención, o sí, no sé, bueno, esa como. Bueno, la publicidad muchas veces adopta el lenguaje de arte. Bueno, sin ir más lejos, el graffiti sigue siendo el ejemplo más cotidiano, más urbano. Y hay un montón de intervenciones publicitarias. Creo que Personal tenía unas campañas de publicidad basadas netamente en graffitis. Sí, eso me deja un poco estupefacto. Claro, bueno, adoptan el lenguaje, es como lo que decíamos afuera, o sea, lo que hace el gobierno. O ciertos gobiernos, creo que el de Trump, la campaña de Trump también la hizo con al igual que la campaña del PRO acá. Sí, es que tienen que adaptarse a lo que ven en la mayoría de la gente, de repente, o que, no sé, pues quieren tener una imagen así como relacionada con la juventud, sí, con la buena onda, somos relajados, no sé, pues entonces, basándose en ese, en las características que ellos quieren representar, eligen y toman cosas de la estética, como para poder representar eso, ¿cachai? Sí. Colores, formas, o apariencia en vestimenta, etcétera. Y ahí van mandando su publicidad o la propaganda en el caso de los políticos. De repente con los nazis apareció un cambio así como radical en la forma también de entender el arte y empezó a ser como para dominar a los seres humanos, como para hacer que nosotros nos comportemos de cierta manera. Sí, sí. ¿No? Entonces el cine pasó de ser arte a ser una huevada política, digamos, ¿no? Claramente usado, con claro, propaganda. Claro, propaganda. Claro. Bien. Ahí entra como ese concepto de propaganda, weón. Que está más cercano a la publicidad de lo que pensamos entonces, pues, weón. Sí, sí, es que puede tomarse de la mano de cualquier cosa, porque está la propaganda en el cine, está la propaganda en los afiches, en la radio, en la tele, en diferentes formas, y tú podés ahí hacer mejor o peor propaganda, tal vez, o sea, no sé. Claro, sé, o sea, porque... ¿Cachai? Sí. Y bueno, y a raíz de la propaganda política también nacieron, bueno, espectaculares también, por, en los rusos, el constructivismo ruso hizo afiches increíbles, porque también... Y también tienen su arquitectura, ¿cachai? Y que es como que se le compara con la de los nazis. Porque es muy grandilocuente, así, o sea, muy gigante, weón, todas las weás, así. Hay una torre que diseñó Rodchenko, que es como una weá, como tres veces la torre Eiffel, ¿cachai? Y es una forma así como ladeada, una weá genial, muy, muy bonita. Y también ahí nacieron altos afiches que todavía se ocupan. Hace poco se retomó una parte de un afiche de Rodchenko que aparece una mujer gritando así como, como que está hablando. Ah, sí, eso es muy conocido. Claro, ese, ¿cachai? Y hace poco se como que lo pescaron y lo vendieron en una publicidad moderna. Esos tipos, esos colores así, Rodchenko, amarillo, claro. No sé cómo se llama. Sí, amarillo, como unos colores bien notorios, sí, o rojos, sí, como medio pasteles, sí. Y yo creo que a Rodchenko no le llegó nada de royalty por haber ocupado el afiche, pues, bueno. Claro, ya estaba ningún cagó, familiar. Cagó. Un loco eso, la reutilización del lenguaje ese para, o sea, el ajornamiento que tienen las bajadas políticas con respecto a la publicidad. Es bastante abrumador también. Claro, como que se la invasión que necesitan. Sí o sí tienen que entrar. Bueno, igual eso es como la intención de que tú tengas un gesto directo. O sea, en ese caso el artista sabe o quiere dirigirte hacia una reacción determinada, ¿no? O sea, en este caso como votar a, no sé, X, ¿no? Claro. Sí. Y entonces, bueno, el arte en otros términos como que tendría más un poco como una especie de libertad donde el que lo interpreta se más se expone a sí mismo, por decirlo así, ¿no? Como que se entiende con su vacío o con una, ¿sí?, extravagancia o lo que sea. Pero acá lo que está haciendo este nuevo arte o la fórmula que agarra este arte nuevo es dirigir nuestra mirada hacia una intencionalidad que es neoliberal, digamos, capitalista, consumista, pues, sí, ¿no? Sí, la bajada, de hecho, que tenemos acá, por lo menos, que entiendo que no me adentré mucho, pero entiendo que la bajada no es muy distinta en cuanto al modelo publicitario que tienen. El motor político de Trump entiendo que es muy parecido al que utilizó Macri acá, que es netamente una agencia de publicidad, pero gubernamental. Claro. Justo una amiga que trabaja en el ministerio, cuando estuvo la transición, la bajada era totalmente distinta antes, era una bajada muy institucional, netamente institucional, en el lenguaje visual, en los guiones, y hoy por hoy es muy muy sencillo. ¿Cómo, muy ¿a qué te referías así como más institucional? Como por ejemplo, no sé, la inauguración de una obra, de un dique en Campana, entonces el video es un reel, una grúa mostrando la obra del dique mientras alguien está relatando en off. Bueno, se han invertido tantos millones, bla bla bla bla bla bla, y no sé qué, y una persona y mostran imágenes y textos que aparecen y es muy cuadrado y es eso, y no tiene ningún atractivo, es netamente informativo y no tiene, claro, ningún atractivo, claro, estético. Y lo que hace este gobierno actual, bueno, usando las herramientas de publicidad, es simplificar, usa mucho GIF, usa muchas redes veces sociales. Y muchas veces tendenciar, sí, porque lo, ¿no?, que porque lo que hace estas cosas, como tú estabas diciendo, como institucional, lo que pretende ser con esa estética es ser como neutral, ser objetivo, ¿cachai? Pero cuando tú le metís colores, ¿cachai? O algunas imágenes, sí, estás tendenciando de algún modo, ¿cachai? La opinión o lo que está pensando esa persona al ver eso. ¿Entendí? Claro, sí, sí, mismo, no es lo mismo. Pero esta objetividad también, o sea, tú estás mostrando, pero también de alguna manera querés que el otro sepa y reaccione de alguna manera. Claro. Hay un. Sí, claro, hay algo que se toca. O sea, pero el método. Claro, hay un método distinto porque capaz que es un método más ético, no sé si es lo que, claro, quieres decir tú. Claro, como más ético, sí. Yo creo que va por ahí porque es como... Porque está la propaganda ya que es como fea, pues, weón. Piñera con los 33 mineros, por ejemplo. Claro. Por lo general doy ejemplo chileno, porque es lo que más conozco, pero quizás lo conocen por acá, el caso de los 33 mineros que estuvieron... Sí, claro. Sí, famoso. Hay película, está ahí. Claro, salió esta película. Antonio Banderas. Genial, nos salvó Antonio Banderas. Sí, oye, sí, claro, bueno. Y cómo se utilizó esta weá, que fue una tragedia, se utilizó políticamente, con mucho que desear, no sé, o reclamar éticamente, bueno, porque... Igual es una fórmula que se utiliza ya como en el mundo, ¿no? O sea, capaz que ya no te podía excluir de esa fórmula, o quedáis un poco anacrónico como el ejemplo que ponías tú, Emo, que si nos ponemos a hacer eso ahora, como que sacamos menos votos que no sé. ¿No? Es que sabéis que siempre en algunos casos han tenido que inventar catástrofes, porque por lo general las catástrofes tiran para arriba al tipo que está porque él es su oportunidad para decir, mira lo bien que lo hago, y te muestra solamente así como que el lugar en el que está haciendo algo, pero el resto de la catástrofe, el 90% de la catástrofe sigue en la mierda, y propagandísticamente le sirve mucho una catástrofe a un mandatario. Y en este caso no tuvieron que inventar nada. Sucedió, realmente sucedió una catástrofe, y le cayó como anillo al dedo a Piñera, porque venía con muy baja aprobación. Y después de esta catástrofe, de esta weá que pasó, su aprobación subió un montón. Claro, resolvió las cosas. La de él y la de Wolborn, que era su ministro de minería. Que también fue como un héroe. Así que, casi que Brad Pitt lo interpreta en la película. Quiero ver la película, no quiero ver. Buena, Luca. Oye, sí, igual nosotros como que también eso a mí me parece que estamos un poco estupidizados en relación a esta inmediatez que nos proponen todos los medios, ¿no? El otro día veía un video de Cisse, que hace un par de meses, y el loco decía, cuando te venden un auto, a nadie se le ocurriría venderte las cualidades del auto. O sea, esto tiene más fuerza, los motores de esta manera, ¿viste? Sino que te venden una situación, claro. un momento que vas a vivir, ¿no? Claro. ¿No? Sí, es como un éxtasis. Éxito, sí. Sí, una patos formel. Sí, sí. Creo que mucho éxito, felicidad. Y, sí. Y los políticos también te empiezan a vender eso, ¿no? O sea, porque está todo ahí, si no, claro, vendes eso... Toman claro. Conceptos como así grandes, así como son capaces de decir que en su mandato van a acabar con la pobreza en todo el país. Macri dijo que iba a acabar con la tristeza. La tristeza, increíble. La campaña de la alegría, claro. Entonces, no sé, como que toman conceptos que no hay que llegar y tomarlos, pero la gente muchas veces así como dice, oh, bacán. Sí, obvio, este hombre va a acabar con la tristeza. Y en Chile, por lo menos, también se cree. Siempre es como típico este discurso de que este tipo ya tiene plata. No va a seguir robando. Muy de la vieja. Claro. Muy de las viejas. No, ese señor tiene plata. Igual la meditación va a acabar con la tristeza. Hay muchas propuestas en esta época de que vamos a acabar con la tristeza. No es tan vanguardista Macri, igual. Capaz, pero también. Otros lo dijeron. Sí, es que también yo creo que también la felicidad está sobrevalorada. Bueno. La felicidad está sobrevalorada. Sí. Claro, se entiende como un estado también, así como, sí. Bueno, vamos a llegar. Como que es... Y como que es como el objetivo último de todos nosotros. Así, la felicidad. Y como que, bueno, parte de la vida también es la tristeza. Y salen cosas buenas de la tristeza. Como dijimos hace programas atrás, los fiscales describían cuando estaban con pena el Álvaro de España. Y salían los mejores temas. Hay muchos poetas que lo necesitan, ¿no? Sí. Así, sí, o artistas, como claro. Sí, haciendo como una claro. Vuelta, que necesitan estar en un estado de, no sé, algún estado dramático. Dramático, claro, que hacen las cosas preciosas. Emborracharse, claro. Llorar borracho. ¿Sí? Claro, tirar. Romper todo, romper claro. La vida y ser artista. Y después claro. Morir. Y después que morí, soy una especie de póstumo, ¿no? Igual sufre mucho, sobre todo, no sé, porque hay muchos músicos, sobre todo, que les sucede eso, ¿no? Que tienen una vida de músico, así tipo. Sobre todo, no sé, en Estados Unidos se usaba mucho en una época y aún todavía, ¿no? Entonces tienen una vida como desenfrenada, mueren jóvenes y después son plata. Re plata. ¿Sí? No sé, una vida de Cobain, también eso es claro, Morrison, es una vida de repente, o sea, es una vida de mierda, sí, no sé. Bah, no lo puedo juzgar así, pero pero puede que sí, es muy probable, sí. qué sé yo. O sea, digamos que está, que la creación está en el dolor, pues, bueno, en ese, en, sí, ese, en ese, en ese sufrimiento, que es el único lugar que estoy encontrando para crear. Y sí, después aparece Jodorowsky como viendo las manitas y diciendo, ah, no, si todos tenemos que ser felices, creo, acá. Hagamos meme, weá. Meme de Jodorowsky. Claro, terrible, claro. Y así, pues. Sí, pues bueno, no, nos despedimos. Comenzamos a tirar, sí, vamos a tirar unos últimos temas. ¿Qué vamos a tirar? Ah, bueno, sí, buena idea. Estamos con una banda que es... Vamos a darle, vamos a tirar una yapa. Una yapa musical. Probablemente vayamos a hablar de ellos en el próximo programa o en algún momento, porque son una joyita también. Yo lo escuché en vivo en el ya mencionado Woodstacko. En ese festival que yo ando promocionando por todos lados. Que no tengo nada que ver con ellos, pero es muy buen festival. Bueno, yo los escuché ahí, la banda se llama Spiral Vortex. Spiral Vortex. ¿Ellos de dónde están? De Santiago. Santiago. Sí. Si no me equivoco. Si me equivoco. Si no, disculpen. Es que no, disculpen. Pero prontamente van a estar sonando con más profundidad y ahí vamos a tirar un poco más de info. Pero por mientras, si lo quieren escuchar, quieren seguir investigando ahí en esta música del otro lado de la cordillera, Spiral Vortex. Spiral Vortex. El primero que te salga. Y el 18 de agosto vamos a tener radio abierta. Vamos a estar haciendo, digamos, experimentos con distintas sustancias acá. Una vez más. Claro, entonces vamos a tener un programa especial. Sí, sí, eso estaría bueno. Muy dedicado a los poetas malditos sufrientes. Y capaz que hasta lloremos en vivo. Podríamos comprar... Nunca lloré en vivo. ¿Cómo se llama esta...? Ah, sí, una vez sí. ¿En serio? Tocando, sí. No, no te creo. Sí, ¿pero estabas tocando? Sí, ¿te emocionaste? Sí. Bueno, cosa de cosas. Muy bien. Raro, fue raro. Mucha emoción. Ya, bacán. Entonces tenemos que hacer ese programita. Va a estar interesante. 18, viernes 18. ¿Viernes 18? Viernes 18. Creo ya. Que es viernes, sí. Ya, bacán. Sí. Atento ahí en la noche a que festejen con nosotros. Bueno, genial, están todos invitados entonces. Nos vemos el lunes que viene. El lunes a 21 horas. Con Spiral Vortex y un par de locuritas ahí que venimos pensando. Nos vamos a ir pensando, meditando sobre todas estas cosas. Sí. Yo no sé si sigue escribiendo. Buenas noches. Hay que crear más separadores igual. Claro. Más separadores.